luces y dormí. Parece que sí. Pasaron los años y aún la llama está ahí, nutriéndose del viento sur. Al impulso de ir a sobrevolar.